mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¿Poné la cortina de vuelta? Porque estás paviando. Así arrancamos el programa de hoy. ¿O no? ¿O no? Poné de vuelta la cortina. ¡Ya! Solpelas. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Eso no! Ahora sí, con la primer macana de la noche que se mandó Memo, porque seguramente en los otros programas no lo haces. Estás relajado, ese es el problema. ¿Morfaste? ¿Estás haciendo la digestión? ¿O no? Algo así. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué te contás? Alegro, bien, bien, bien. ¿Cómo estuvo tu mitad de semana? ¿Por ahora? Sí. No, bien, normal, tranquilo. ¿No te mandaste ninguna? Bueno, no sé. ¿Cómo no sé? No sé, qué sé yo. Eso no... no, nunca está asegurado. ¿Por qué? Porque no se sabe. ¿Pero que si te mandaste alguna? Sí, que yo no sé, como en realidad no, uno va pasando y va dejando cosas tiradas por ahí. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? En realidad no sabe si se mandó alguna o no, ¿no? Hasta que no te dicen, uno no sabe. ¿Sí o no? Bueno, está bien. Si vos lo decís. Bueno, yo ando bien, no me mandé ninguna tampoco. Simplemente tengo las empanadas atragantadas, como siempre, como todos los miércoles. Ah, eso yo también, ¿eh? Pero nada más. Pero estamos todos aquí. Gracias, Memo, por estar en los controles. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aplaudilo, David, aplaudilo. Sí, cuando emboque uno, lo aplaudo. Y tenemos a Palometa en la producción, que anda dando vuelta con su pelo súper fucsia. Que según ella dice que no se tiñó más. Pero para mí sí. Lo que pasa es que el peluquero no te cortó bien el flequillo, como siempre. Está indignada con el peluquero. Bueno, si nos querés llamar por teléfono, te puedes comunicar al 4443-6858 o puedes mandarnos un SMS al 1161-513797. Hoy vamos a estar presentando cuatro bandas nuevas de la riña de bandas. Estén atentos para votar en nuestro blog. Vamos a estar hablando más adelante. Vamos a estar escuchando un poco lo nuevo de Slash, del disco que se viene de Slash. Tenemos el bloque mágico en los dedos del mago. ¿Se te voló un pato? En la voz del mago, en los dedos del mago no, porque... No, porque, bueno. Pero estabas como... hay un pato que se te está por volar. Puede ser, es probable. Bueno, ¿de qué vas a estar hablando hoy? No te puedo contar. ¡Ah! Como cada miércoles no te puedo contar. Bueno. Hoy tenemos algo así como muy, hoy es un quilombo. Interestelar, algo muy interestelar para contar. Tenemos visitantes, están Pamela y Germán por ahí dando vueltas, rompiendo los huevos. Búsquense un chiste para el último bloque porque van a salir al aire, ¿sí? Les estoy avisando. No, que no. Sí, vas a hablar al aire. Bueno, hoy viene el gitanito, lo vamos a tener al gitano, la vamos a fajar según Paloma cuando venga, lo vamos a agarrar los pelos, porque él tiene pelo. Hay gente que no y hay gente que sí. ¿Por qué, no? No sé por qué lo dice. No, ni a palo. Bueno, yo tampoco. Bueno, hoy me estoy enterando de algo interesante. De una banda que me gustaba mucho cuando yo era adolescente. Mirá vos, ABBA. Nah, boludo. ¿Qué sé yo? Vos escuchabas ABBA. No tiene que ver con que la banda sea contemporánea a tu edad. Digo que no, era una banda era que a vos edad. Te gustaba mucho. Era contemporánea a vos mi te edad. Gustaba mucho Led Zeppelin cuando eras adolescente. Sí. ¿Y es contemporánea a vos Led Zeppelin? No. Que yo sepa, no. Una banda contemporánea de mi época cuando yo era adolescente. Era yo. No. Déjame adivinarla. No la vas a adivinar. No sé si la escuchabas vos, no sé, pero creo. Es una banda de rock. ¿Es de acá? No. ¿Es de Inglaterra? Sí. ¿Es de Inglaterra esto, vagos? Y bueno, si lo sabes vos, la banda que te gustaba a vos. No, yo la escuchaba. Ah. No, tampoco es que... ¿Pero es una banda de los 90 o es una banda más vieja? No. ¿Vino acá a la Argentina? No estoy segura. Es una banda que yo escuchaba, pero tampoco que... Ah, no, bueno, sé toda la historia. Y me puso contenta. Los españoles estos que cantaban Tractor Amarillo. No. El idioma es el inglés. En inglés. Bueno, cantaban en inglés también. Bueno, está bien. No, pero no son listos, no. Son cuatro, cinco. Cuatro. Cuatro. Dos varones. No. ¿A la voz? Es una voz es una mina. Una voz femenina. Sí. Evanescence. No. El otro día enganché un especial de Evanescence en vivo. Ah, pará. ¿La banda esa se separó en un momento? Claro. ¿Y la chica siguió sola? Claro. Ya está, ya la sacaste. Ya la sacaste. Ya sé que va. Ya la tenés. No es Flavia Palmiero. Ya la sacaste. ¿Ah, no es? No. Ah, entonces no. Pará, déjame pensar un poco más. ¿Viste que Flavia Palmiero se está comiendo un futbolista? Es botinera. Es más chiquísimo un puber. Estas cosas que te enterás. Por ahí, igual que lo de la guachiturra. DJ es Memo. DJ Memo. Y es Memo, así que pueden llamar para putearlo. Che, este... Dale, ya está, ya fue, no la sacás. Sí, no, ya la saqué la banda. ¿Qué? Pero decilo vos. No, decime. Flavia Palmiero, ¿con quién está saliendo? No, no sé. ¿A qué le importaba? Pero la bola está re de fiesta. Pero no es con el señor televisor, ya no sale más. No. ¿Te acordás de los Teletubbies, no? Sí. No, la isla de los Wittys. Yo me acuerdo de la parte que Homero dice. Pero la pancha de los Wittys no estaban con Flavia Palmiero. Los Wittys estaban solos, digamos. Está bien. Flavia Palmiero. Claro. Yo tenía los Rollers. Salía con Flavia. El hijo Macri, Flavia Palmiero. Le había comprado un depar y todo en su momento. Bueno, ya está, tiene un prontuario bastante interesante. ¿Y ahora con quién sale, che? Con un jugador de Boca, me parece, ¿eh? Te dije que no sé, sé que ahora es botinera. No, yo creo que con un jugador de Boca. Es que anda ahí dando vueltas. Un tanto, no sé. Bueno. Bueno, ¿sacaste la banda o no? Sí, claro, esta, mira. Decilo, Enzo. Decilo. ¿Qué tiene No Doubt? No Doubt. No Doubt. ¿Qué bueno, tiene? No Doubt era una banda que, bueno, yo le tenía mucho cariño a la banda, no sé por qué. Le tenía tanto cariño que fui y me compré el cassette de Tragic Kingdom, que fue uno de los discos que tiene el tan famoso tema Don't Speak. Una balada muy conocida de ellos. Y lo compré original, lógicamente, porque en esa época no existía la piratería. Y me re gustó y lo escuchaba todo el tiempo. Y lo daba vuelta, viste, con la lapicera Bic. Piqui, piqui, piqui, piqui, y lo volví a poner. Y me acabo de enterar, hoy me enteré, que van a sacar un nuevo disco el 25 de diciembre. El último disco que sacó esta banda fue en el año 2001. O sea, se bocha. Bueno, pero ella siguió sola después. Pero nada que ver con lo que hacía No Doubt. Más o menos. Nah, ella es muy popera. Más o menos. Sí, no andaba con Chinita dando vuelta alrededor. Bueno, No Doubt tiene un costado pop también, ojo, no es tampoco. Tiene un costado pop. No es una banda tampoco hiper rockera. No, pero se destacaba mucho el bajo, nada que ver con lo pop que hace ella. Bueno, pero tenía un costado pop también. Ella salía con el bajista de la banda. Claro. No sé si vos sabías. Sí, con el negrito. Con el negrito, sí. Que no sé cómo se llama. No, yo tampoco, pero era negrito, es lindo. Es muy lindo el negrito. La banda es la banda de ella, digamos. No. Y sí, No Doubt es la banda de ella. Para mí el que maneja la batuta es el bajista. Para mí. Para mí, el que lleva las riendas es el bajista. Y pero si ella se fue y la banda no hizo más nada. ¿Y qué iban a hacer, boludo? ¿Se fue la cantante? Bueno, ¿qué quiere que pongan a Madonna? Claro, otra cantante puede poner. No, escuchame, deja de ser la banda. Hay tantas cantantes dando vuelta, pueden poner otra. No, si es realmente el frontman de la banda es él. No, yo no dije eso. Entonces yo te das cuenta que para mí la batuta, lleva las riendas de la ¿sabes banda. ¿Sabes dónde se mete la batuta el negrito? Bueno, entonces está bien. Todo es un problema. Para mí la banda, si no tiene la cantante o el cantante, no es más la banda original. Mentira, si estás por... que Queen, boludo. No está Freddy, listo. No existe más Queen. Estás no pongas un... Si estás por ir a ver a la Versuita Luna Park. No, porque tocan el 2 de junio. Bueno, lo que sea. El 2 de junio es mi cumpleaños. Estabas por ir a ver a la Versuita Luna Park. Tu vida está llena de contradicciones, ¿te das cuenta? ¿No resiste un archivo? No. Nadie resiste un archivo. No, bueno, pero sin embargo a mí el trabajo de The Bueyes me encantó. ¿Y qué tiene que ver The Bueyes con Versuita? Quisiera ir a verlos para ver qué hacen como Bersuit sin el pelado. ¿Y qué van a hacer los temas de la Bersuit? ¿Más algún tema nuevo del último disco? Porque no van a hacer un Luna Park con 14 canciones. No, porque ahora son dos voces. Sí, está bien. Bueno, quiero ver de qué manera otros hace... arreglos, harán otros arreglos, otras cosas. Bueno, eso quiero ver. Otros arreglos de voces. Eso. ¿Quieres ir a escuchar eso? ¿Está mal? No. Bueno, entonces, ¿por qué me buscas roña? No te busco roña. Me buscas roña todo el tiempo. Bueno, a la cocina. Sí. Lo que vamos a escuchar a continuación. Alf, a la cocina. Vamos a escuchar a No Doubt, lógicamente, porque estuvimos hablando de ellos. Vamos a escuchar Just a Girl. Se lo vamos a dedicar

bloque de eso, ¿no? Estamos escuchando un poco lo nuevo de Slash, que tiene una polenta, pero espectacular. Ya está colgado en algunas páginas, dos o tres temitas que andan dando vuelta como cortes de difusión. De hecho, si buscan en YouTube también lo pueden encontrar en el sitio de él. Y hay uno de los videos de una de las canciones que están subidas en nuestro blog. Si entran a www.sonofm.blogspot.com van a poder ver una partecita de uno de los temas adelantos que tiene Slash como nuevo trabajo. No está el tema entero, pero lo van a ver a él zapando de ahí, haciendo You're Alive, que es uno de los temas que tiene el corte de difusión del disco, que se llama Apocalyptic Love, que va a salir el 22 de mayo. Estén atentos. Y la verdad que estuvimos escuchando un par de temas, tenemos tres temas, vamos a pasar en un ratito uno entero, que está bueno, a mí me gustó. ¿Vos sí, escuchaste algo? En la página de Facebook de Slash hay unos adelantos ahí. Recién habían armado una aplicación en la que vos tenías que sugerir a 10 amigos primero la canción, sí. Compartirla con 10 amigos primero antes de poder escuchar la voz. Con lo cual, el tipo se aseguraba más o menos una viralización de la canción antes de que el disco esté en la calle, como bien decís vos, el 22 sí. de mayo recién va a aparecer Apocalyptic Love. Un disco muy, muy, por lo poco que escuché, bueno, muy potente, ¿no? Van acostumbrado Slash a las guitarras, digamos. Pero siempre dejando lugar a otros, me gusta Slash, el criterio. Como que muy tiene, abierto. El criterio que tiene para trabajar. Está bien que el disco anterior, bueno, tenía particularmente un invitado en cada canción, o en casi cada canción tenía un invitado. Dejando participar, ¿no? No es un tipo que abuse de la guitarra, me gusta no. como digamos, el criterio que utiliza para grabar sus canciones y todo. Sí, está bueno. Si pueden, compren el primer disco. En realidad, Palometa me regaló para mi cumpleaños junto con Peperina, que le vamos a mandar un saludo. Es un DVD y un CD, que está muy bueno, que él cuenta de cómo hizo el primer álbum solista, lógicamente. Y para esta ocasión todavía no se sabe si va a sacar un DVD con algún documental acompañado del CD, pero bueno, por ahora lo poco que se puede escuchar, que va subiendo igual un tema por día en el Facebook, como dijo el Mago, va a estar bueno. Tenés que recomendar a 10 amigos entonces. 10 amigos. Antes de poder escucharlo. De todos modos ya está en alguna página, en algunas páginas de radios, ya se puede escuchar algunas canciones, por lo menos las que ya fueron subiendo. Sí, el tema que estamos escuchando de fondo, se llama Standing in the Sun, ¿no? Memo, subilo un poquito. Tiene mucha pulenta. Ahora lo que vamos a escuchar a continuación también pertenece al último disco de Slash, el que se viene el 22 de mayo, presten atención, Apocalyptic Love. Vamos a escuchar a continuación el próximo tema, que la verdad que no tengo el nombre, porque lo descargué y no lo sé. Así que el que lo sepa, que lo diga. Vamos a escucharlo. Freeway 97. 14 años de rock independiente. Eso no. No, son las 22 y 28, seguimos esperando las empanadas. Capaz que alguna les choreamos a los chicos que acaban de pedir. Estamos escuchando un poco La Última Caída, que es una de las cuatro bandas que están participando en la riña de bandas de este mes de mayo, que vamos a estar presentando en este momento. Estábamos escuchando de fondo Cómo Hacer. La Última Caída es una banda de rock pop que se formó a mediados del año 2011 en la ciudad de Buenos Aires. Los integrantes son Ignacio Bolívar en voz, Pablo Berenstein en guitarra, Facundo González en guitarra, Luciano de Andrea en bajo y Mariano Lamas en batería. Si quieren entrar a escuchar más info, pueden entrar a la página de Facebook y agregar a los chicos, que es facebook.com/última.caída. Lo que vamos a escuchar a continuación es el tema que elegimos para que participen en esta riña de bandas votando en www.sonofm.blogspot.com.ar. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Deseo. Dejándonos separados. Ahí estábamos escuchando el tema Deseo de la banda Última Caída. Los podés votar en www.esonofm.blogspot.com.ar. Vamos a la próxima banda, se llama Cactus, todo con K. Son de zona oeste, de Buenos Aires. Se formaron aproximadamente en el año 2003. Los integrantes son el cantante y guitarrista Maximiliano Mesebosa, el guitarrista Alberto Martínez, el baterista Agustín Camaño y Nahuel Trieros en bajo. Bueno, en este momento la banda se encuentra en proceso de grabación, así que lo que vamos a escuchar y lo que escuchamos de fondo es Pico Dulce, ¿sí? Y vamos a escuchar como tema entero que participa en esta riña de bandas del mes de mayo, Amarte Siempre. Yo te fui a buscar la última vez, te llamé dos veces, quizás tres, hice todo por tenerte acá, a mi lado. Te escribí poemas de amor, te canté a los pies de tu balcón, pero no me pidas nada más. Dibujé tu nombre en el vidrio del auto de tu papá. Y en cada situación, pero sientes que no soy aún tu persona. Dime lo que tengo que hacer para amarte y que me ames también. Dime si hay una oportunidad, pero no te olvides de mi nombre, no te olvides de quién soy. Escuchando Cactus con el tema Amarte Siempre. Los pueden votar en www.esonfm.blogspot.com.ar. La banda que vamos a escuchar a continuación es Ciudad de Luz, con el tema de fondo El Internacional, una banda del Palomar que nació en el año 2004. También están participando de esta riña de bandas. Los integrantes son Maxi en batería, Juanjo en la voz, Matías el Poroto en guitarra y Lucas en el bajo. Si quieren entrar a la página de la banda, pueden entrar a www.ciudadeluz.com.ar. Lo que vamos a escuchar a continuación es Zahir. Hasta que encuentre algún día, hasta que me dé. De... la banda de Palomar con el tema Zahir. Y lo que vamos a escuchar a continuación es La Tupaca, otra banda que está participando de la riña de bandas del mes de mayo. Se formaron a principios del año 2005, son del sur del conurbano. Los integrantes son Nahuel Lucero en guitarra y voz, Facu Aulieta en bajo y coros, Emma Romero en batería y coros, S. Cantarela en guitarras y Juan el Rosarino Aloy en armónica, melódica y coros, y Paito Romero en percusión, charango, que se escucha el charango de fondo, y coros. El tema que suena de fondo se llama Ojos de... ¿cómo era? Viajante. Ojos de viajante. La página de la banda es www.latupaca.com. Igual tienen todas las toda la información de las bandas que acabamos de decir cargados en nuestro blog www.sonofm.blogspot.com.ar. Pueden escuchar las bandas, todos los temas que están participando. Pueden votar, están en la columna del medio de nuestro blog. Lo que vamos a escuchar a continuación es La Tupaca, Super Dealer. Que para votar a las cuatro nuevas bandas que están participando en la riña de bandas del mes de mayo, quedan 27 días La Última Caída, Cactus, Ciudad de Luz, La Tupaca están participando. Entren a votar, que quedan 27 días nada más. Pueden escuchar las bandas, pueden ver las biografías, pueden ver todo, todo, todo está colgado porque nuestra productora cuelga todo en el blog como corresponde. ¿Vamos a tanda? Vamos a ir a una tandita y venimos con algo que tiene el mago, que no sabemos qué es. ¡Eso no! Hola Ulises, hola Victoria, ¿cómo va? Buenos días, Raquel. No lo escuchás en los grandes medios. Resumen semanal, locales, nacionales, cultura, Latinoamérica. Para hablar del tema estamos en comunicación con Diego Espina, secretario privado. Escúchalo acá, Compromiso Radio. Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway 90.7. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Mark calling Orson. Come in, Orson. Mark calling Orson. Come in, Orson. Mark calling Orson. Come in, your boob tubeness. Is that you, Mark? Oh, yes, sir. Talk about your bad connections here. Ooh. Beeps, have you been chewing on the lines again? Ron Green said kibble, not table. Mark, pull yourself together. Yes, sir. Oh, good to have you back. Sorry, sir, I lost my head. Have you been tinkering with your knobs again? Oh, no way, sir. I just had my 3,000 report checkup. I must be suffering, sir, from that universal disease called shoddy workmanship. Which I could not set down in words, with even more distinctness. Cuarto bloque de eso, ¿no? ¿Me puedes explicar qué mierda es esto? Bueno, vamos a empezar a... Vamos a rendir en realidad un justo homenaje a un personaje de la radio muy importante. Ah, mira. Yo no sé si cuando empezó el bloque prestaron atención, el audio que estaba de fondo era Mork llamando a Orson, que... ¿Quién no vio a Mork y Mindy, no es cierto? Allá, bueno, nosotros lo vimos en los 80, pero bueno, es más viejo todavía. Y era muy normal, en todos los capítulos, él llamaba a Orson, que era un ser superior, el cual le daba algún consejo, él le pedía algún consejo a Orson, y bueno, el fulano este, que nunca, era como Charlie de Los Ángeles de Charlie, o sea, Orson nunca supimos quién es, porque nunca le vimos la cara, o era como la dueña de Tom, en realidad la negra, la gorda, que tampoco nunca le vimos la cara, pero bueno, O como los que aparecían en Ren y Stimpy también. También, claro. Que se le veía la jeta, claro. Ahí está. Bueno, este Orson de Mork y Mindy en realidad no era, nunca se lo vio. Pero hay otro Orson que hace directamente referencia a este otro Orson, que era nada más y nada menos que Orson Welles. Vamos a hablar hoy de Orson Welles, un tipo que, revolucionó la radio, pero puntualmente lo que revolucionó fue el radioteatro. Un género que hoy en día quizás no está tan utilizado, o sea, pero hubo una época, sobre todo posterior, en la década de los 40, de los 50, una explosión del radioteatro, donde había gente específicamente dedicada a eso. Las radios aquí AM, había estudios gigantes en los cuales entraban directamente compañías de teatro a hacer obras de teatro dentro de las radios. La particularidad que tuvo nuestro querido amigo Orson Welles fue la de adaptar un libro que se llamó La Guerra de los Mundos. Lo que estamos escuchando de fondo es Alan Parsons Project, y lo que escuchábamos al comienzo de la canción de Alan Parsons Project era nada más ni nada menos que a Orson Welles leyendo o citando, mejor dicho, a Edgar Allan Poe, que es otro gran autor, que otro día lo vamos a introducir. En Los Simpsons lo nombran mucho, bueno, a Edgar Allan Poe. Eres uno de los pioneros en literatura fantástica. En otro momento lo vamos a introducir. Lo que estábamos contando entonces, particularmente, el año 1938, este pibe, Orson Welles, con 23 años... Era un pibe. Ya había fundado su propia compañía de teatro, que es con la cual se manda este flor de chiste, que es nada más ni nada menos que hacer un radioteatro de La Guerra de los Mundos, pero como dando un informe de noticiero, en formato de noticiero, digamos, ¿no es cierto? Lo que ellos hicieron fue, particularmente, bueno, avisar a la gente que estaban siendo invadidos por platos voladores, amigos. Y eso no es lo peor, sino que lo peor es que la gente se lo creyó. Entró en tal pánico la gente durante este radioteatro. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Esto es verdad, es verídico. Ojo, estamos en un momento del planeta en el cual está comenzando la Segunda Guerra Mundial. Sí, era todo un quilombo. Era todo un flor de quilombo, con lo cual todo podía pasar. Pero de ahí a que, bueno, caigan meteoritos y que dentro de los meteoritos haya extraterrestres que, bueno, era un poco mucho. Pero tal fue el realismo de ese radioteatro que la gente se lo creyó. Qué zarpada. Ojo, avisaron al principio de la transmisión que se trataba de una obra de teatro, de un radioteatro, y al minuto 40 cortaron la transmisión para volver a dar un aviso de que se estaba realizando un radioteatro, justamente que era ficción. Lo bien que lo habrán hecho. Lo que pasa es que cuando avisaron la segunda vez ya era demasiado tarde porque todo el mundo estaba en la calle, huyendo despavorido o, bueno, entrando en pánico o lo que sea. La radio donde estaba Orson Welles estaba en la ciudad de Nueva York. Pero la invasión se estaba produciendo en la ciudad de New Jersey, al lado. O sea, un puente mediante. Con lo cual, bueno, la gente empezó, tipo como los Simpsons cuando están sentados en el techo, que le dice, bueno, me parece que todo el mundo se está yendo menos nosotros. Bueno, no te preocupes, nos vamos a ir por el puente. ¿No? Y cae un meteorito en el puente, ¿no es cierto? Ese es un capítulo de los Simpsons. Sí, sí. En el cual, bueno, y dice, bueno, ¿tenés otro plan? No, le dice el tipo, se quedan sentados en el techo. Bueno, esto fue más o menos algo así. Bueno, lo queríamos citar a Orson Welles. Nació el 6 de mayo, hace pasado, poquitos días atrás. Y fue un tipo que realmente revolucionó la radio. A partir de él es que empezó el género del radioteatro a desarrollarse. El Mercury, la compañía de teatro Mercury, es la compañía que él crea a los 23 años. Fíjate que un tipo muy visionario, ya muy seguro de lo que quería. La gente, uno ve gente de esa época y parece más grande, ¿no? Como todos muy engominados y peinados, sí. Todos trajeados así. Parece gente mucho más grande, sí, de la edad que tiene. Pero realmente tenían 20 años, 22 años, 23 años y se largaban a hacer cosas. Bueno, eran tipos muy emprendedores, ¿no es cierto? Quizás hoy haya también gente así, no digo que no. Pero bueno, capaz no toma tanta trascendencia. Sí, hay muchísima más gente creativa, me parece, que se anima. Tal vez en esa época debería animarse. Bueno, es probable. Tildaban de loco, loco, loco, ¿eh? Es probable. Bueno, como te decía antes, lo que está sonando de fondo es un tema que está en un disco de Alan Parsons Project, que se llama Cuentos de Misterio, el disco, es del año 76, y él graba una introducción a un tema que se llama Sueños dentro de sueños, que es lo que estamos escuchando de cortina. Sí. El disco, ¿sabes qué? Recién incluyeron la voz de Orson Welles en una remasterización de ese disco en el año 2007, porque Alan Parsons no había quedado conforme con cómo había quedado grabada la voz de él. Él nunca conoció a Alan Parsons. Él grabó todo esto en Estados Unidos y ellos en Inglaterra, ellos le envían la cinta a Alan Parsons, que bueno, decide que ese disco, la versión original de lanzamiento de ese disco, Cuentos de Misterio, no incluya finalmente la voz de Alan Parsons, de Orson Welles. Sí lo hicieron en una remasterización recién en el año 2007, o sea, muchísimos años después. Muchísimos años después. Bueno. Esto también... ¿Todos vimos la película o no? ¿Cuál? La Guerra de los Mundos. La última es la del 2005, la que hizo Tom Cruise. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una versión, una película en realidad, dirigida por Steven Spielberg. Claro. Donde trabaja Tom Cruise, que, bueno, es una versión, digamos, la última de las versiones. Moderna. De esa película, claro. La primera es una mucho más antigua, donde estaban los platos voladores que caminaban con patas y eso, que tenían como una luz verde como arriba. Godzilla. Claro, que tenían como una luz verde arriba y que disparaban rayos calóricos. Claro. Y, bueno, eso es la versión original del disco, del libro, de la Guerra de los Mundos, donde también caían, tipo, en forma de meteoritos, donde en forma de meteoritos caían las naves espaciales y quedaban en la profundidad de la Tierra durante un par de años, y luego se descubría que eran, bueno, naves extraterrestres, que sí. Finalmente morían así, todos los extraterrestres juntos, morían de la nada, porque no estaban acostumbrados. Sí, porque en realidad no se podían adaptar a las bacterias. Entonces, el mensaje final de la película es tantos años al pedo acá en la Tierra, como que nos dan una inmunidad a las bacterias que en realidad los marcianos no tienen y por eso se murieron. Bueno, una explicación un poco final del libro. Bueno, ahora con todos los libro. Antibacteriales que hay, capaz que pueden sobrevivir. Claro, pero bueno, es como decir... a todo le tiran el mensaje es ese, ¿no? Como diciendo, bueno... Por más armas que tengan letales y todo, la Tierra es nuestra. Como diciendo, tantos años acá nos da derecho a sobrevivir en la Tierra. Vamos a entrenar a las bacterias. Probablemente. Pero bueno, en concreto, queríamos citar a Orson Welles hoy. Nos el capo del radioteatro. El capo del radioteatro, sí. Un estilo que quizás hoy en día ha sido un poco abandonado. Como tantos otros, ¿no es cierto? Como las bandas en vivo tocando en las radios, como tantas otras cosas, ¿no es cierto? Los estudios se han achicado mucho y entonces ya no permiten albergar ni compañías de teatro que hagan radioteatros, ni orquestas de tango que toquen tango, ni bandas que toquen rock, ni lo que sea. Ya, bueno, nada. El último estudio que queda es el estudio de Radio Nacional, que tiene hasta un piano adentro. Nosotros hemos ido ahí a hacer algunas cosas y es un estudio realmente muy grande y es ahí... donde se... quizás el último estudio donde se puede hacer algo. Hay que ver ahora qué pasa con la radio Vorterix, que quizás dispone de todo un teatro para hacer cosas. Esperemos que lo aprovechen de buena manera, ¿no es cierto? Como no teníamos una canción más que la de Alan Parsons Project, que en realidad conseguimos así una cosita muy... casi una joya, ¿no? Que se escucha así más o menos. Vamos a pasar un tema... de otra banda, de una banda de los 90, porque a mí me gustó. Porque a mí y me gustó. Entonces, claro, es como muy arbitrario esto, pero cada vez que no encuentro un tema que se relacione con lo que estoy hablando, pasa un tema que me gusta a mí. Está bien. Porque es así. ¿Es tu bloque? ¿No es cierto? Sí, señor. Ahí está. Pero también vamos a pasar un tema de una película, Terminator, una película que también revolucionó, ¿no es cierto? Un género. Y de alguna manera también venían de no sé si venían del pasado, venían del futuro, en una máquina, o venían de otro planeta, esos robots, ¿no es cierto?, que eran casi indestructibles, como estas naves espaciales, que eran casi indestructibles y que disparaban rayos de calor. Vamos a escuchar la banda de sonido de esa película, de Terminator, hecha por Guns N' Roses, You Could Be Mine. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. Se aprobaron las leyes de muerte digna e identidad de género. El informe de la corresponsal de Radio Nacional acreditada en el Senado de la Nación, Amanda Alma. El Senado de la Nación aprobó la ley de identidad de género por 55 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. La normativa permite cambiar los datos registrales del nombre con la sola voluntad de la persona para adecuar su identidad autopercibida. Los senadores y senadoras de la Nación, en su mayoría, hablaron de la necesidad de ampliar derechos y de la política de derechos humanos que se está llevando adelante por el gobierno nacional. Por eso hoy esta ley es posible. El senador Giustiniani, del Frente Amplio Progresista, se refirió a la importancia de la votación del día de hoy con respecto a la ley de identidad de género. Hemos dado un gran paso adelante, hemos dado respuesta a una larga lucha en ambos casos, una con muerte digna, la otra con identidad de género, y estas leyes son el producto de las organizaciones, de las madres en el caso de la muerte digna, que a partir de hoy el Congreso Nacional de Argentina es más digno. Así que en ambos casos creo que ha sido una jornada muy importante. La normativa que había sido aprobada en la Cámara Baja en la última sesión del año pasado, finalmente en el día de hoy se ha transformado en ley por amplia mayoría. Ambas normativas tienen el concepto casi absoluto de todos los senadores y senadoras de los partidos que conforman en la Cámara Alta. Copa Argentina. Racing venció a Atlético de Tucumán y avanzó de ronda. El resultado fue 1-0 con gol de Barone en contra y avanzó así a las semifinales de la Copa Argentina. En la próxima fase se medirá con el vencedor de River y San Lorenzo. Salta. Detectan una imprenta que falsificaba licencias de taxis y remises. La policía salteña descubrió una imprenta clandestina que falsificaba licencias en el barrio San José de la capital provincial y detuvo a dos presuntos implicados. Los investigadores descubrieron que los detenidos trabajaban para una contadora quien les habría proporcionado los programas para la impresión de las licencias. Al parecer, la profesional tendría alguna relación con la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta. Brasil. El gobierno suspende la construcción de 8 plantas nucleares. La decisión se tomó tras evaluar que en el corto plazo no será necesario el uso de ese tipo de energía, ya que la demanda interna puede ser atendida por plantas hidroeléctricas y otras fuentes complementarias. Desde el Ministerio de Minas y Energía brasileño aseguraron que la decisión no se relaciona con el accidente en la planta nuclear japonesa de Fukushima. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la radio. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que en tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de todas las mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano, que será tu misión. No paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del ground y el barrio recorre. Es el camino que propone, se vive independiente y que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del ground y el barrio recorre. Freeway 97. ¡Eso no! .4 en toda la República Argentina. Tenemos acá enfrente, yo enfrente, el mago a su izquierda, Memo a su derecha, nuestro operador, el señor Gitano. ¡Oh! ¡Bienvenido, Gitana! ¡Por fin volviste! ¡Rata! Después te voy a hablar con vos, ¿eh? Te van a cagar a trompadas. Hola. Te van a cagar a pedos. Bueno. Así que disfrutá este momento del aire porque salís y pasás por la puerta del estudio. Puede llegar a ser el último también. Y te van a fajar cuando salgas. La productora te va a agarrar. Si no salgo y me quedo acá. Y te va a capar. No. Si no más te digo. Bueno, tenemos al mucho Gitano. Trabajo no tiene para eso. Hace mucho que no te escuchamos por acá. A la mano te la arranca. Claro. ¿Cómo andas, gitanito? Bien. ¿Todo bien? Un pito resfriado estuve estos días, pero ahora estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Bueno, sí, me habías contado que estar acá. Sí, bueno, tuve algunos temitas pendientes que tuvimos que solucionar, pero ya está todo encaminado, así que bueno. Bien. Acá estamos. ¿Y estás recuperado para el fin de semana? Obvio, sin lugar a duda, sin lugar a duda, full con el fin de semana. Al fútbol el fin de semana, porque sí. Gitano va a venir a ver a Guillermina. Sí, una deuda pendiente y vamos a estar ahí con Guillermina. Bueno, a todos los invitamos. Paguen la entrada igual, los invitamos, pero paguen la entrada a la puerta. Sábado 12 de mayo, este sábado en el Auditorio Este. ¿Cómo no? Ahí vamos a estar todos con los Guillermines. ¿Cómo andás vos? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Te veo que trajiste ahí dos DVDs. Sí, ahora vamos a recomendar. En realidad tres DVDs. Hoy es como que vine con una onda así de pocas palabras y mucha música. ¿Qué les parece? ¿Está bien. Mal? No, perfecto. No, y se me ocurrió, para la ocasión, traer temas en vivo. Sí. Una cosa así como el que disco, me copio del mago. El disco en vivo, cuando termina el disco en vivo, ¿no? Sí. El final, sí. El disco en vivo. Te deja como un... A mí me pasa eso, por ejemplo. Yo vengo escuchando el disco en vivo. A mí me gustan mucho los discos en vivo, ¿eh? Mm. Casi que prefiero los discos en vivo que los discos de estudio, de las bandas, de las buenas bandas, ¿no? Mm. Y cuando termina el recital es como que te queda como un... A mí me da como una tristeza, por ejemplo. Mira. Como una cosa de decir, uy, se acabó. A mí me dan ganas de volver a verlo. Extraño a Roger Waters, ¿para qué te voy a mentir? Sí, bueno, yo lo puse en el Facebook el otro día. Tantas veces sí, que lo fui a ver y el tipo todavía sigue tocando. Ahora va a Estados Unidos, sí, ¿viste? Va a tocar. Lo vamos a tener que seguir. Tocan todos los estados allá más o menos. Toca, le quedan como 150 shows más. Y no sé, es como extrañar al Tecla, ¿viste? Que está tanto tiempo sí, acá. Sí, sí, tenés razón. Que después cuando se va a España lo extrañás, ¿viste? Al Tecla. Y esto es lo mismo, extrañás a Roger Waters, porque como lo fui a ver tantas veces. Bueno, ya es amigo de la familia. Claro, es decir, Roger. Sí, Rogelio, claro, vení a comer unos fideos. Claro, veniste acá hace un rato. Que mira de arriba del escenario diciendo... ¿Qué querés? ¿Qué querés de acá? Pero bueno, no sé. Bueno, no era la intención con la cual yo traigo estos discos en vivo hoy. No es mi intención. No, aparte no vas a pasar el último tema del show. No, nada que ver. Me vas a poner triste a mí. No, pero vos tenés razón. A veces que cuando terminan cierto tema y terminan los shows y aparecen los créditos que le llaman ellos, que son todos los, bueno... Viste que te quedás mirando, te quedás como leyendo, como diciendo... Sí, pero a mí más que una nostalgia me queda como una cosa así, qué bueno estuvo. Y me dan ganas de volver a ver, bueno. Sí, claro. Esto te da la opción de que podés play o vas a ver. Sí, en el que se fueron todos, como decís vos, y fue en vivo ahí, ¿sí? Te quedas como esa sensación de decir, qué bueno que vi, claro. Y faltó un poquito más, y una más, y no jodemos más. Y nada, no hay vuelta atrás. ¿Viste que ya no hay vuelta atrás con esas cosas? No, antes había bices, ¿no? Las bandas volvían y tocaban. Ahora como que termina y nos vemos. Hasta luego. Si Paloma está escuchando, yo fui a ver un día a Ismael Serrano y coincidíamos con ella. No te quieras congraciar. Si quieres ser bueno, boluda. No te hagas el bueno con Paloma, porque es una productora muy exigente, Paloma. Si quieres ser el bueno para que no te faje, te vas a fajar igual. Bueno, vas a salir con un moretón. Pero hubo ocho salidas, ocho bis. O sea, apagado, las luces. La gente se había ido y el tipo salió otra vez y decía otro tema más. Y el último dos temas que hizo, habíamos quedado a la mitad del teatro, porque ya todos se habían ido. Claro. ¿Sí puede seguir hasta Navidad? Entonces, sí, por una onda, como hicieron, bueno, basta, no sacan más. Ya está, vamos a la mierda. Bueno, eso le pasó con Ismael Serrano. La otra punta del ovillo, como decís vos, yo fui a ver a Manu Chao en All Boys, yo ya me había subido al auto y el tipo seguía entrando a tocar otra vez. Mirá. Yo este tipo está loco. Yo me lo aguanté tres entradas. Después ya me fui y digo, bueno, ya está. ¿Viste? Y no, papá. Yo escuchaba del auto que el tipo seguía tocando. Yo ya estaba. Digo, no, me voy. Ya está. Mirá. Eran las 2 de la mañana. El tipo seguía de juerga. Bueno, y quizás, como decía, lo opuesto. Y lo opuesto me pasó con Erwin and Fire. Que terminaron de el último tema. Y una más y nos jodimos más. Y no jodieron más ellos. No salieron más. Claro. Ni un bici. Ni uno. Ni uno. Nada, perdiendo otra luz. Bueno, está bien, cumplieron con su lista y se fueron. Claro. Y yo decía, un termita más. Bueno, pero ahora ya la gente se va acostumbrando a los shows de 1:30, ¿no? Una hora 40, esas bandas que vienen de afuera, vos decís, bueno, pues tanto venir. Tocan en el Luna, en el Gran Una hora y media, una hora 20. ¿Cómo se llamaba el de las bolas de fuego? ¿Quién? El de las bolas de fuego, del piano, que prendió fuego el piano. ¿Cómo se llamaba? Jerry Lee Lewis, ¿eh? Jerry Lee Lewis. ¿Pero prendió fuego el piano? ¿Piano? Claro, bolas de fuego, prendía fuego el piano, el tipo. Claro. Tocaba con el piano encendido fuego y tocaba, ¿no se acuerdan? Con el talón, con las patas, con los pies, con el culo. Bueno, ese tipo, ese fue el primero que hizo así como un show de 1 hora 10 y la gente rompió todo. Y me dijo, acá acostumbrados, los artistas entraban y se iban al otro día. Uh-huh. Charlie García empezaba a las 10 de la mañana a tocar. Papo también. Y claro, tocaban hasta, no los bajaba hasta la madrugada. Hasta que se acababa el vino, como Horacio Guaraní, ¿no? Ah. Decía, bueno, hasta que se acaba el vino estamos. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, vamos a arrancar con Debbie Gilmour. En vivo. En el Royal Albert Hall, en Londres. Un teatro también que han pasado muchos artistas por eso, ¿no? Pink Floyd pasó por ahí también. Pasó por aquí, bueno, Simple Red. Tengo, lo que vamos a continuar, después a continuación, también es una previa a un show que se hace en este lugar. Pero este tema que vamos a escuchar en vivo de Debbie Gilmour, que se llama Este Cielo, tiene una particularidad, que lo habíamos comentado el otro día. ¿Cuál es, vamos a preguntar al mago, cuál es la guitarra por excelencia de Debbie Gilmour? ¿Cuál es la guitarra por excelencia? Porque hasta publicidades, y él se jacta de decir que tiene la número uno de esa marca. ¿Cuál es? Es verdad, tiene la, dice él, ¿no? Que tiene la uno. Eso de, dice. ¿De qué? Igual tocó también con... No, pero ¿de cuál guitarra? De la Fender. De la Fender, claro. La Fender toca, con Fender, toda la vida. Toda la vida con este toca. Pero ha tocado también. Ahí está la característica de este tema que vamos a escuchar. Bueno. En este tema que vamos a escuchar, que se llama En la Isla. Y decilo vos, entonces. Debbie Gilmour, no, pero yo te estaba... que me colaboraras con, que si vos sabías cuál es la guitarra, y con cuál puede estar tocando, entonces, si no es con la Fender, con la Gibson Les Paul. Claro. Ahí está, mirá, entonces vamos a escuchar a Debbie Gilmour en vivo tocando una Gibson Les Paul. Oh, tema. Temazo. Sí. Y qué viola, ¿no? Sí, sí, y bueno, ¿viste? Sí está. Y no es la viola de él, ñaca, ñaca. No es la preferida. No es la preferida de él, exactamente. Él fue un... ¿cómo es? Tocó siempre la Fender Stratocaster y acá está con la Gibson Les Paul. Así bien. Que bueno, esa era la característica de este tema. Insisto, un recital que hizo el Roger Albert Hall. Después lo vamos a estar publicando en nuestro blog en www.sonfm.blogspot.com. Vamos a estar publicando este DVD para que lo puedan comprar y lo puedan ver porque es súper recomendable según el Gitano. Sí, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a ir ahora también. Está relacionado con esto de Roger Albert Hall. Año 94, previo a un recital que hace en este mismo escenario, Gary Moore. Hace esto de que creo que hasta inclusive los Stones en una oportunidad habían hecho de llamar a un tipo en un bar y decir, mira, prepárate que esta noche vamos y hacemos y juntan 200 o 100, 200 personas y tocan en un bar. Buenísimo. Previo, muy íntimo. Exactamente. Y ponen toda la banda, ¿eh? O sea que lo que vamos a escuchar ahora es Gary Moore en vivo, pero en un vivo donde quizás los aplausos no se noten mucho porque está con 100 personas en un bar, con toda la banda que después al otro día él va al Roger Albert Hall y hace su show, ¿no? Qué esto bueno. Es como, esto en un bar, en un barcito. Ahí un barcito de mala muerte, ¿viste? En un escenario. Bueno, inclusive en este recital, no en este tema, pero en este recital que él da así para íntimo, para 100 personas, tiene hasta la presencia de B.B. King en un par de temas. Pero vamos a ir a directamente a la canción que traje hoy. En vivo también Gary Moore con, bueno, el tema más conocido de él, que es Aún Siento el Blues. Still got the blues. Hay un par abotonados, te digo, acá en el Facebook me están hablando. Loco, Amparo, dejá de apretar a tu marido. No, hay otro que dice, loco, me dispararon todas las alarmas de la casa. No te puedo creer. No, es un temazo. Sí, temazo. Un temazo y no se puede cortar el solo. No se puede cortar, hay que dejarlo hasta el final. Se te pone la piel de pollo. Sí, la escuchás y ya está, ya te excitaste. Full, ya está, no puede salir. Germán, te pido por Dios, portate bien. No, pla, pla, nada. Escuchá los aplausos ahí, de fondo, ¿eh? La tía, el abuelo, el primo, mirá, la mujer. Y para de contar. Bueno. Bueno, sí, escuchábamos a Gary Moore, como decía yo, en un show para poca gente y donde el tipo realmente se luce. Bueno, tuvimos la pérdida de Gary Moore el año pasado en una gira que estaba haciendo por Europa, ¿no? Pero sí, lamentablemente se no fue Gary Moore. Me hubiera gustado poder verlo en vivo. Sí, acá no vino. No. Acá no vino nunca. Irlandés, Gary Moore. Bueno, y nos vamos a ir con un tema que lo vamos a dedicar a los chicos de La Plata. Sí, a Keke. A Keke, un cariño enorme a Keke. No sé si la gente de Miami está bien enganchada. No, mirá, los veo conectados. Mira, porque este temita que iba a poner, que vamos a escuchar ahora, iba a traer muchos recuerdos a la gente de Miami también. Bueno, para los oyentes de La Plata, Keke, para los amigos, a todos los fieles oyentes de nuestra radio y de este espacio, le agradezco que he vuelto otra vez. Vamos a escuchar una versión. Todavía no agradezco nada. No agradezco nada porque me van a agarrar la salida y se va a terminar. ¿Por qué no das el adiós? Vamos a escuchar un tema de Génesis. El tema se llama Quinto de Quinto, una versión que está hecha en Roma en el año 2007, en un lugar ante 120.000 personas, con casi todo Génesis, porque está Mike Rutherford, Tony Evans, Phil Collins, bueno, obviamente no Peter Gabriel, y tampoco Steve Hackett. Pero bueno, con casi toda la banda. Este DVD lo recomendamos nosotros. Lo vamos a recomendar, sí. Sí, lo tenemos colgado en el blog. Si entran a www.sonfm.blogspot.com, en la solapa que dice DVDs recomendados, pueden entrar y ver todos los DVDs que tenemos ahí que vamos colgando. Bueno, nos vamos a ir entonces con Quinto de Quinto. Una versión, escúchenlo hasta el final porque es impresionante. Lo recomiendo al tema, porque este tema vale este DVD. Gracias, Gitana. Quinto de Quinto por Génesis, ahí vamos. pedazo de tema. Terrible. Todos los tres temas que trajiste. Hoy vine a full. Viste, vine, bueno. Te mereces un aplauso. Mucho. Eso es porque no venías. Bueno, viste, tenías el culo sucio. La noche de los guitarristas. Ahí están los aplausos. Mirá, gracias. Mirá, el mago dio la tecla porque era un. La idea mía era esa, la noche de los guitarristas. Claro, lo armé en la base. La noche de los guitarristas. Mirá. Era el título. Bueno, vamos a ver con qué sorprendés el próximo miércoles que venga. El próximo miércoles que venga. Si es que venís. No, bueno, ahora voy a ver la productora que lo No, pasá por Recursos Humanos ahora. Te voy a pasar por Igual Recursos Humanos. Igual los aplausos estaban grabados, así que no te hagas ilusiones. Pasá por Recursos Humanos, agarrá la taza del café con leche, pues no sé si volvés, por las dudas, bueno. ¿Viste? Porque la seguridad no te va a dejar volver. Soné entonces. Y bueno. No sé, ojalá que no, ¿eh? No, yo sé que tú ojalá que no. Otra vez aquí, pero aparentemente no está muy justificada alguna falta que tuviste y capaz que tenés que dar alguna explicación. Y bueno, y sí, yo creo que explicación tengo que darla, pero hay que ver no si quiere salir de, no quiere salir del estudio el chavo. ¿Me recordás tu número de bajo, gitano? Ah, la pelota. Se va de carajo. El secretario es. El secretario. Sonamos, mirá el chupaculo. El secretario de la gerenta de Recursos Humanos. Qué sorete. Bueno, gitano, gracias por haber venido. Gracias a ustedes y esperamos bueno, el próximo miércoles que venga. ¡Vamos! Quédense ahí conectados que en un ratito nomás va a estar Palometa acá al aire. Así que te queda un bloque de vida porque vos salís y ella entra al estudio y nos va a contar qué estrenos tenemos para ir a ver al cine este fin de. ¿Trajiste un chiste? Opa. Por ahí zafás entonces. Bueno. Si es bueno, zafás. Vamos a la tanda. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño en la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway 97. Radio comunitaria, radio alternativa, radio de rock. 97. Eso no. Casi anteúltimo bloque de... ¡Eso no! Tenemos muchos saludos, pero los vamos a dar después. Porque algunos se atragantan, que yo digo que dejen de apretar. Porque viste que la gente se abotona, Palometa. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! Los aplausos son grabados. Mis fans. Mira, no, yo no sé qué está pasando acá afuera, pero hay un chico acá, un flaquito, medio con poco pelo, que va y viene, y cada vez que viene, viene con menos ropa. ¡Epa! ¿Qué están haciendo? No sé. ¿Qué afuera, pasa? Afuera, en el paticito ahí, están pasando cosas extrañas. ¿Eh? Gitano, poneme un poco de orden ahí afuera, que la piba no sé qué está haciendo. La otra también, se pasea en corpiño. Mirá, ahí viene el flanco. Fue el tema de Gary Moore. Con los calzoncillos en la cabeza vino, mirá. Viste. Ya está. Qué horror. ¿Qué haces, Palometa? Bien, acá andamos. ¿Todo bien? ¿Te pusiste el poncho? Me puse la pashmina. ¿Te queda muy bonita? Me la regaló mi hermana, le mando un besito a mi hermana. Muy lindo. Muy lindo el pelo. ¿Viste? Está para precasamiento. No me caso yo, pero tengo bien poderoso está. Sí, sí. Es para llamar un poco la atención. Poco. Un poco. Y me puse cordones. Bien. Amarillos. Van, me cordones gustan. Amarillos también. Para que a la noche no me pisen. Quedan bien. Zapatillas grises tiene Paloma. Sí. Y el poncho. Ya. Amarillas. Y el poncho es. La pachamama parece directamente. Please me. En el poncho predomina el fucsia como el flequillo. ¿No? Claro. Le faltan un par de. ¿Cómo se llama? De bolsitas de orégano, eso colgando y ese de queco. Para... Directamente. Porque la maldad, con su reloj rosa y sus uñas rojas. Y le ponen el pucho acá, ¿viste? Así. Queda. La estoy presentando. ¿Qué más? Para que la gente sepa cómo está. ¿Qué y más? Interrumpís. Y un súper vestido muy apretado. Muy colorido, muy bien. Estoy presentando, no te metas. Vestido floreado. Floreado. De flores. Ahí está. Del barrio de Flores. No, mentira. Del barrio de Ramos Mejía. Sí. El barrio de Once. Del barrio de Ramos Mejía. No, el otro día estuve en Once, pero no me compré nada. Bueno. Compré para una despedida soltera que iba a tener, pero que no la tengo al final. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana? Para mañana, los estrenos en el cine. Ya mañana se estrenan, como todos los jueves, películas. Uh-huh. Tenemos una película argentina que se llama No te enamores de mí, con actores muy reconocidos como Pablo Zanahoria Rago, Tomás Fonsi, Julieta Ortega, Violeta Urtiz Berea, Mercedes Oviedo y Guillermo Fenning. del cual me admito enamorada de este hombre, Guillermo Fenning. Es muy lindo. ¿Sí? Muy lindo. No, sí. No lo tengo, ahora lo voy a buscar. Buscar, no es muy conocido, pero es muy lindo. Del director Federico Finkelstein, es su primera obra, por decirlo. ¿De qué? Su primera película. ¿Quién? Federico Finkelstein. ¿Flin qué? Finkelstein. ¿Frankenstein? No, Finkelstein. Sí, es conocido, che. Es su primera película. Bueno, pero es conocido. Bueno, pero es su primera película, su ópera prima. Es una comedia dramática sobre la nueva generación de jóvenes adultos que buscan vivir el aquí y ahora, pero que no se enfrentan a los obstáculos familiares y a su propia dificultad para entregarse física y afectivamente a las relaciones. O sea, son diferentes historias de diferentes parejas, las cuales... Es como una película toda conectada por sus personajes. Sí. Las cuales una pareja, el hombre la engaña con otra, esa otra tiene a su pareja. Es una historia como que bailada por los personajes. Bien. Es una de las películas que se trae mañana, Argentina. Sí. Así que hay que ir a verla, hay que aguantar el cine argentino, que está muy bueno. Sí, hay que hacer el aguante. Hay que hacer el aguante, y más esta que es su primera película. ¿Será tipo Amores Perros? ¿Que están aisladas las historias y eso? Sí. ¿Será algo así? Sí, yo estuve viendo La Cola en el cine, y como que va por ese estilo, tiene como mucha cosa de comedia, pero... Vos mucha cola estás viendo, Mucha cola, mucha mucho cola, pollo. Pero nada de toqueteo. ¡Buah! Así que una de las películas que podemos ir a ver mañana o durante toda la semana, obviamente, porque se estrenan mañana, pero durante toda la semana pueden ir. Bien. Otra de las películas que se estrenan, que esta es como que la que le mandan la bomba, es Battleship, Batalla Naval. Sí. Es una película yankee de acción. Actúan entre todos como el más conocido que te tiro y que te va a sorprender. ¿Y el único? El único de los que están acá, más o menos. Rihanna. Es una cantante. Claro, bueno, pero está en esta película actuando. ¿Pero tiene un papel importante? No sabemos. No sabemos. Capaz musicalizó la película y le dijo, no, bueno, actúa. Aparece extra ahí atrás en el baño. Claro, quizás como actúa, bueno, en una película que se estrenó hace poco, hace un mes y pico, Los Juegos del Hambre, que está el negrito este que se me fue el nombre. Arnold. No, el cantante. ¡Ay! Este que está re fuerte. Will Smith. No, el cantante. Bueno, pero Will Smith también canta. No. Bueno, después me voy a acordar. Battleship es una película basada en el popular juego La Batalla Naval. Alex Hopper es un teniente de marina testarudo que está por comprometerse con la hija del almirante Shane. En el ejército de práctica en el medio del Pacífico, la marina descubre nuevas naves extraterrestres que han venido a la Tierra para llevarse el agua del planeta. Muy yankee. Muy yankee, muy efectos especiales. Acción. ¿Es en 3D? No, esta no está en 3D. Ok. Después otra que tenemos es Votos de Amor. ¿O no te dieron los anteojos? ¿O no me dieron los anteojos? No sé. Como cuando fuiste a ver cuál era. Como fui a ver Capusotto. A Capusotto. No, igual te das cuenta si es en 3D. Claro. La mina se sentó en la peli y dijo, esto se ve muy raro. O estás en pedo o en 3D. Claro, una de dos. ¿Será en 3D? Pero no está para verla en 3D. Bueno, la siguiente película que se estrena es Votos de Amor. Otra película de drama romance, como tuvimos Cuando te encuentre la semana pasada. Es la historia de una pareja, es medio una historia típica, habría que ver cómo la hicieron, hay que ir al cine a verlo. La historia de que ellos, la pareja, Paige y Leo, es un matrimonio joven, se acaban de casar y sufren un accidente. Sí. En el cual la mujer pierde la memoria y se olvida todo su amor que tiene hacia su marido. No sabe que es su marido, no sabe que se casaron, no sabe quién es, no sabe por qué está él al lado de ella. Entonces la historia trata de él, Leo, intentando recuperar el amor y como reconquistándola a ella. Mira. O sea, la historia es esa, ya está un poco usada en el cine, pero bueno, quizás está bien tratada, bien hecha, bien hecha. Hay que ir a verla para poder criticarla. Hay que ir a verla para poder criticarla y decir, bueno, sí. ¿La irías a ver? Sí. ¿La vas a ir a ver? Sí. Bueno, después nos contás el... Después les cuento. Hoy ya tengo una película para no recomendar de las que se estrenaron la semana pasada. Y por último, una remake en 3D de las que se están haciendo, La Bella y la Bestia, la típica historia de Dancing Mood, lo que está sonando de Disney. Bueno, es la historia de ella, de Bella, una hermosa joven que aparece en el castillo de la bestia. Pero pará, ¿es en dibujitos también? Sí, es la misma película que vos ¿Pero viste. ¿Pero dibujitos tipo como los de Shrek ahora? No, es la misma película. ¿Es la misma? Que vos viste hace muchos años en tu infancia, sí. Pero en 3D. Ahora Disney, creo que van a sacar otra, una película que no sé cuándo mierda se va a estrenar, si el año que viene, no sé, que es una coloradita. Sí, Valiente se llama. Valiente, sí. Está muy, me dijeron que está muy buena. Yo la voy a ir a ver, tengo muchas ganas de ir a ver esas películas. Es de las que se está por estrenar que me dan más ganas, esa con Elefante Blanco, una película de Pablo Trapero, argentina, que actúa sí. Darín, que se estrena la semana que viene. Esa es otra de las películas que yo estoy esperando así como ansiosa. Bueno, pero igual de esa vamos a hablar el miércoles que viene. Esa vamos a hablar el miércoles que viene. Y la que no recomiendo eso. De la semana pasada es El Campo. Película argentina. Es la historia, es la que actúa Leonardo Sbaraglia, muy lindo. Sí. Dolores Fonsi, muy linda también. Pero es la historia de ellos dos, que se van con su hija de un año y medio a vivir al campo. Es una película muy mala, chicos, ¿no? O sea, a mí me duele mucho tener que decir esto de una película argentina, porque a mí me gusta el cine argentino. Sí, que cuenta la vida de ellos en el campo. Cuenta la vida de ellos en el campo, de cómo se pelean. Hacen un estereotipo de una mujer muy histérica, que la verdad que ya no queda tanto así la mujer histérica, como que... A la mañana le decía que se quería ir de vuelta a la ciudad, a la noche le decía que no, a la mañana que sí, que no era que se quería ir, que no era un lugar para que su hija de un año y medio esté viviendo, que la casa era fea, que era incómodo. La puta, o sea, la película es eso, se pelean, se vuelven a rejuntar, tienen sexo, se vuelven a pelear. Como que es todo lo mismo, la misma historia de siempre, de una pareja peleándose, y no te tiene no te nada deja bueno. Nada. La verdad que no está buena. Yo no, la verdad que no la recomendaría ver. A ver, obviamente que quiere ir a verla y quizás sí, va y le obvio, gusta. Obvio. Pero la verdad que yo te diría que no la vayas a ver porque no vale la pena, la verdad. Y sí, la que ya sí, igual, desde que ya habías contado la historia ya medio como que dijimos... Sí. Y la que sí está buena es Anima Buenos Aires, que era la película animada que se hizo acá en Argentina. Sí. Ahora más que ayer falleció Caloi, sí. Que era uno de los que participaban en esa película. Que justamente a mí, son cuatro clips de cuatro diferentes artistas, a mí el que más me gustó cómo llevó la historia fue Caloi. Bien. Así que esa sí es la recomendada que de la que estuvieron la semana pasada, que como no, yo no las había visto, no les puedo recomendar. ¿Seguirá en cartelera? Sí, ahora más que nunca, seguro. Sí, va a seguir durante 20 días más o menos aproximadamente. Hay tiempo todavía para ver. Así que los que tenemos que se estrenan mañana es No te enamores de mí, película argentina, Battleship, Batalla Naval, Votos de Amor y La Bella y la Bestia en 3D. Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Después así que las vamos a subir las películas. Después las vamos a subir. ¿O no, Paloma? Sí, sí, sí. ¿O no, Paloma? Lo ponemos Paloma. En nuestro Facebook. Bien. Y les recomiendo algo. En el blog también, sí. Los que vivan por la zona de Edo, si quieren ir al cine barato y sin gente como hago yo, sí. Vayan de lunes a sábados antes de las 3 de la tarde. Pagan a precio de miércoles. Y ponele, yo voy los viernes. Claro, no la voy. Yo voy los miércoles a las 12 del mediodía y estoy sola siempre en el cine. Y pago 19 pesos con no 50. Digas eso, a ver si va un tipo y te quiere tocar. Bueno, está bienvenido. Para eso lo dice. Estamos todavía en campaña de alguien que me acompañe al cine. Muy bien. Gracias, Palometa, como siempre, por la favor. Info. Ahora podés salir tranquila a cuchillar al gitano. Ahora vamos a hablar con el gitano. Lo que vamos a escuchar a continuación para cerrar este bloque de Palometa es La Franela, que se van a estar presentando el sábado 12 de mayo a las 20 horas en el Teatro Vorterix, es el ex Teatro Colegiales, en la Croce y Álvarez Toma. Así que vamos a escuchar un poco de lo último de La Franela, Hacer un puente. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. vamos a la franela. Un poquito de lo nuevo de la franela. Vamos a ver qué podemos hacer este finde, aparte de ir al cine con todos los estrenos que nos contó Palometa, que están a partir de mañana. Y vamos a dar saludos y vamos a hacer entrar a nuestros invitados para contar un chiste cada uno. Este viernes 11 de mayo a las 22 horas está la fiesta Groupstock con Branca Leone, Tony Fluye y Sargento Ginebra. Es gratis en el Unicrew, Guarda Vieja 3360 en el Abasto. El sábado 12 de mayo a las 21 horas se va a estar presentando La Yumba junto a Perro Malo y La Simona en Barcelona Bar Alcina 1064 en Luján. Así que van a tener que viajar hasta Luján. Si no, el sábado 12 de mayo a las 20 horas, La Franera, volvemos a repetir la fecha en el Teatro Vorterix, ex Teatro de Colegiales en La Croce y Álvarez Toma. Si no, se van a ver a No Disco también el sábado 12 de mayo a las 21 horas en Samsung Studio, pasaje 5 de julio 444 San Telmo. Y si no, se van a ver a Guillermina, que también este sábado 12 de mayo a las 20 horas se va a estar presentando en Auditorio Estres. Siguen presentando el último disco, La Fuente de Tus Colores, en Auditorio Oeste, en Aedo, Avenida Rivadavia, 17.230, en Aedo, volvemos a repetir. Vamos a escuchar un tema de Guillermina a continuación. ¿O no, Memo? Estás en otra, chabón. Y ustedes preparen un chiste. Sí, yo me voy a reír de vos en este momento. Ahora cuando te sientes acá, Germancito Carbone. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar Guillermina, Vos Sos Dios. Pertenece al último disco de la Guille. Los esperamos a todos este sábado en Auditorio Oeste. We'll be right back. sí, nos vamos al pasto. Tenemos saludos. Va, por lo menos yo. Saludos para Pablo, para Martín, que andan por ahí conectados. Para Amparo, que se está apretando al marido y se le atraganta la comida en la garganta. Por la culpa mira, tuya, mira. Gitano. Escúchame. Para Keke, de La Plata, que también estoy hablando de él. Para Esperá, guardate los chistes, no seas boluda. Para Alicia, que no fue el profesorado, por culpa nuestra. Nos hacen cargo de algo que... Ni idea, viste, cómo es la cosa. Saludos para Néstor, para el Tecla, que anda conectado. Mira, desde España. Lindo, para la gente de Miami, para mi mamá Nelus. Vamos. Que nos escucha desde el celular adentro de la cama. Pobre, mirá, no tiene ni idea de lo que carajo está haciendo. Despertate, nene. Para mí igual que ya, hasta ahora, 23:53. Está re dormido, olvídate. Bueno, Pamela. ¿Puedes hablar al micrófono si quieres? Dale, Pamela, la gente no escucha, Pamela. Dale, ¿puede ser por qué? Puede ser después de la sesión facial que tuvo conmigo que quedó de cama. Chicas, si quieren sesiones faciales, si quieren levantar la cola y tenerla hasta la nuca como la Sirio, si quieren ponerse los electrodos en las gomas, no sé, ¿dónde se ponen los electrodos? En las gomas no. Se ponen en la panza, en la cola. En las piernas. ¿En dónde va? En los brazos. ¿Ah, en los brazos también? Obvio. Bueno, tienen que ir con Pamela. La pueden agregar al Facebook. Nika, espacio de estética. Muy bien, ahí pasaste el chivo, ¿viste? Y no querías hablar, boludona. Vamos. Vamos los pibes. Germán, mi personal trainer. No está habilitado el Facebook todavía. Pronto habilitar. Él es mi personal trainer, chicos. Es el único que me puede colgar un pedazo de milanesa adelante para que... Acá coja. Viene cualquiera. ¡Ah! Acá viene cualquiera con un kiosquito y ya aquí, ¿no? Estamos. ¿Quiere pasar el chivo? ¿Cómo es la cosa? Igual, para empezar, para pasar el chivo hay que hablar al micrófono. ¿Haces algo ahí? Esa fija. Si no. Prostituta a domicilio. Memo, chupa pija. ¿Tienes ya Facebook o no? Que chupa la... No tenés Facebook, no existís, ¿eh? No, si no tenés Facebook, no existís. Ahí está. No existís. Bueno, bloque de chistes, nos vamos al pasto. Damos rápido. ¿Tenés chiste? La gente de Tren Negro no tiene chiste, o sea que no entra. Listo. No entra. Tienen un punto negativo, entonces. Gitano. ¿Arrancamos? Vamos. Un borracho va con el auto. Lo voy a tratar de hacer bien rapidito. Borracho, va en un auto, lo para la policía, control de alcoholemia. No, qué baja el vidrio, el borracho dice, ya sé que estoy borracho. Dice, déjeme ir a mi casa, gente, por favor. No, si te tiene que soplar aquí. No, por favor, tiene que soplar aquí. Agente, te tiro 50 pesitos. Déjeme ir. Ah, se le fue el pedo ya. Entonces el canal y se agarra los 50 pesos y se bueno, vaya, dice, con cuidado, gracias, y se va el borracho. 5 minutos, otra vez la policía. Lo vuelve a parar. ¡Fua! ¡Otra vez! El borracho, baja el vidrio. Señor, tiene que soplar aquí. Dice, no, pero no me haga soplar, gente. Yo estoy borracho. Si yo quiero llegar a mi casa, yo voy derechito. No me haga soplar. Tiene que soplar, señor. No, por favor. Agente, le doy 50 pesitos, déjeme ir. Pero lo paro yo, El agente agarró los 50 pesitos. El tipo sube el vidrio, se vuelve. Pero no es en este país. A los 5 minutos, lo vuelven a parar otra vez. ¡No! El tipo dice, no puede ser, baja el vidrio. Señor, tiene que soplar. Agente, por favor, yo estoy en pedo, ya lo sé, pero tiene que soplar. Bueno, le di 50 pesitos y el policía le dice, mire, haga una cosa, deme 100 manguitos que yo lo enseño a salir de la rotonda. ¡Ah! Te cago. Hay que darle la mano. Hay que darle la mano. Capo total, chabón. Chicos, ¿tienen un chiste? No, contalo. Ninguno. Qué copados que están. Contalo. Pasan el chivo y no. Listo. No vienen más. Mago. Bueno, un tipo está en la cancha mirando su equipo de fútbol. Y. ¿Chacarita? No, porque no juega con público. Chacarita, porque tuvimos un pequeño problema con la gente de Atlanta y no podemos ir a la cancha. No importa. Eso es otra cosa. Estaba un tipo viendo en una platea así de las más caras. El tipo estaba sentado al lado de él, un asiento vacío. Y bueno, el asiento siguiente estaba, ¿no? Otro tipo sentado ahí. Entonces agarra el tipo que estaba sentado al lado de este fulano y le dice, che, dice, este asiento tan caro, dice, ¿quién lo habrá pagado? Porque estaba, ¿no? Todo agotado. Y no habrá venido a ver el partido, dice, ¿no? El tipo lo mira y dice, mire, la verdad, dice, este asiento que está vacío también es mío. Dice, yo lo compartía con mi mujer que me acompañaba a la cancha, a ver a nuestro equipo. Pero lamentablemente ha fallecido. Le dice el tipo, bueno, discúlpeme, le dice, ¿no? No me quería meter en su vida privada. Dice, pero bueno, algún amigo, tipo lo quiere levantar un poco, ¿no? Dice, algún amigo, algún vecino, alguien que lo acompañe, pueda ver también, ¿no? Que lo quiere invitar aquí. Sí, dice el tipo, yo invité a todo el mundo. Dice, pero vos podés creer que estos amargos prefirieron ir al velorio que venir a ver a River. Estuvo bien. Estuvo bien. Y no, yo no lo voy a contar porque es una pelotudez que busqué en internet. No, te juro por Dios, dan vergüenza. Hagamos una página con chistes, con todos los chistes que cuentan ustedes. No puede ser que uno quiera sacar las papas del fuego así de chistesbuenos. No sé cuánto, porque ni siquiera es .com. Y entra y no tenés una mierda. Nada, pero nada. ¿Qué le dijo el solete al pedo? Nada. Salimos primero que tenemos cine. Nada. Ni uno, así que no, hoy no voy a contar chistes. ¿Y no tenés el de la gallega que el otro día no lo pudiste leer? No me lo acuerdo ni a palos. La gallega está en la parada colectiva. ¿Y cuéntalo vos? Bueno, la gallega está en la parada colectiva y viene otra mujer y dice, señora, ¿acá pasa el 24? No, lo paso en mi casa con mi familia. Juan, <yo no sé. risa> ¡Por Dios! Memo, ¿tenés un chiste? ¿No? ¿Nos vamos? 23:59, casi en punto para que peguen el himno. ¿O no? Bueno, gracias, Gitano, por haber venido. Beso, gracias a todos. Pame, gracias Germán, gracias Manito. Gracias a todos. Gracias Memo por los controles, gracias Palometa por todo el cine que nos cuenta y por toda la producción. Gracias a mí, está este programa al aire, sin dudas. Nos escuchamos el miércoles que viene, todos con cara de culo. Vos te van a agarrar a la salida, ya lo sabés. Te van a agarrar la salida y te van a cagar a trompa. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22:00 como todos los miércoles. Chau. Y a la camita, a la camita. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. En instantes, Tren Negro, Freeway 97.